sol que se va dorando el pajonal. Llama el pitagüe con luz de atardecer, islero florece. Pasan mis recuerdos, botecitos de papel. Que se va dorando el pajonal, llama al pitagüe, luz de atardecer, islero florece. Pasan mis recuerdos, botecitos de papel. Pasan mis recuerdos, botecitos de papel. Pasan mis recuerdos, botecitos de papel. Cantar también de Chacho Müller, Pescadores de mi Río.